En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, edición ya de viernes 28 de octubre de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, Teleelch Televisión, en nuestra web y app Teleelch, y desde cualquier parte del mundo donde nos sintonices y a través de donde nos sintonices, desde cualquier dispositivo. Arrancamos. Con un Elche Club de Fútbol que vivirá este fin de semana pendiente de los resultados de los rivales directos, pero sobre todo todavía le quedan dos entrenamientos, sábado y domingo, antes del partidazo que va a disputar el próximo lunes frente al Getafe. Es uno de esos partidos que, como se diría en el argot taurino, no hay término medio, o puerta grande o enfermería. Ganar significaría muchísimas cosas, entre ellas acercarse a la permanencia a 3 puntos, ahora está a 6, y quitarse ese lastre, ese San Benito de equipo que no sabe ganar hasta el momento. Además de un alegrón para la afición, un chute de autoestima para los propios futbolistas y, en definitiva, tener mejores y mayores opciones futbolísticas y anímicas para afrontar el siguiente desplazamiento, que será en Valladolid, contra el equipo de Pacheta, otro rival directo el sábado que viene, mañana no, el siguiente, y 3 días después, el martes, para recibir al Girona. Luego hay parón por el Mundial, pero antes hay Copa del Rey, la primera eliminatoria copera entre la Alcora de Regional Preferente y el Elche de Primera División. Se jugará en el mini estadio de Villarreal. El equipo ilicitano regresa el fin de semana del 12-13 de noviembre al lugar donde consiguió el ascenso a segunda en 2018 ante el filial del Submarino Amarillo. Respecto al partido frente al Getafe, Jorge Almirón, que hablará mañana en rueda de prensa, lo escucharemos el lunes aquí en Elche en Punta, prepara 1 o 2 cambios. Josan entrará en el carril derecho por el lesionado Palacios, y veremos si Gumbau o Nico le quitan el sitio a Raúl Guti y a Tete Morente. Son algunas de las opciones que baraja el técnico. El resto prácticamente los mismos, con los Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Pedro Vigas, Rocco Mascarell, Pere Milla, Collado y Lucas Boyé. Enfrente un Getafe que marca la permanencia con 10 puntos. Los mismos también que tiene Sevilla, Almería y Español. Por ello, si el Elche gana al Getafe, no solo podría incluso abandonar el farolillo rojo, sino sobre todo se acercaría, daría un paso de gigante en sus ambiciones de acercarse a la permanencia y salir de la zona de descenso. Pero para ello hay que ganar. Estaremos muy pendientes esta noche del Mallorca Español y mañana del Almería Celta y también del Cádiz Atlético de Madrid. El domingo del Real Madrid-Girona y, por supuesto, el lunes del Elche-Getafe. Son todos rivales que luchan por lo mismo que el Elche Club de Fútbol, la permanencia. Por cierto, que el Elche homenajeará a los hermanos Pablo y Juan Serrano en la previa del duelo ante el Getafe. La entidad franjiverde reconocerá a estos dos ilicitanos por sus recientes éxitos con la selección en la primera Eurocopa de talla baja, en la que se proclamaron subcampeones de Europa. Luego nos contará y escucharemos voces precisamente de ellos en la entrevista que realizó José Antonio González para hablar con ellos, y también nos repasará el resto de partidos y enfrentamientos para el fin de semana, edición de viernes. Buenas tardes. ¿Vais a escapar?

se lanzaría la cuestión, la pregunta de si ya no eres capaz de ganarle en casa a un rival de los de tu liga, ¿a quién le vas a ganar después de 12 partidos? Así que evitemos tener que hacernos esas preguntas y la mejor manera de zanjarla y de evitar sustos, problemas y despejar cualquier duda y fantasmas es ganarle al Getafe y a partir de ahí que empiece otra liga, la liga de un Elche que recobra la confianza, que empieza a demostrar que también es capaz de ganar. Y luego, bueno, pues tiene Valladolid fuera de casa el sábado siguiente y el martes siguiente recibe al Girona, otro paso de gigante que hay que dar, porque en casa es donde el Elche tiene que cimentar su permanencia. Para ese partido, el técnico del Elche, Jorge Almirón, no va a hacer demasiados cambios. La gran duda es saber si vuelve a juntar a los tres centrales, Rocco, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas. Si lo hace, Josan sería el carrilero diestro por Elibelton Palacios, que está lesionado también con lesión muscular. Se perderá en principio los partidos, también los tres que quedan en los próximos 8 o 9 días. Se une a la enfermería, que es una gran preocupación porque todas las lesiones son prácticamente las mismas. Rotura fibrilares, se une a Fidel, a Fede Fernández y a Javier Pastore, que sería digno de estudio y de analizar con rigor el por qué hay cuatro lesionados y los cuatro se han roto de una dolencia parecida. No, yo diría que es la misma. Rotura fibrilar en los isquiotibiales. Si es que no se está haciendo algo mal, si es que la preparación física se ha apretado tanto que se ha acabado rompiendo la cadena, no sé, sería digna de estudio. De todas formas, como no hay noticias ni se esperan del departamento médico del club, ni cuando se lesionan ni cuando se recuperan, pues al final lo que toca hacer es informarte como puedas y a partir de ahí pues elucubrar y tirar de tu propia experiencia. Pero bueno, eso es lo que quiere el club en el sentido, o en este sentido al menos. Bien, pues con cuatro bajas, teniendo en cuenta que el Elche tiene 26 futbolistas, 24 con ficha profesional, queda una ficha libre, que en principio será para Lautaro Blanco, que se incorporará para el 20-21 de noviembre aproximadamente, que es cuando el Elche volverá de esas mini vacaciones de una semana que el club dará del 14 al 20, tras el parón por el Mundial. Pues con esa ficha libre el Elche tiene 24 jugadores inscritos de manera profesional, más Nico Fernández y John Chetauya, que tienen ficha del filial. Con lo que, si descartamos a cuatro profesionales, quedarían 20 más 2, 22. Ahora mismo son los 22 jugadores, y toquemos madera que no se fastidie nadie más, no se lesione nadie más, 22 jugadores con los que cuenta Almirón para esa convocatoria, para ese partido tan importante frente al Getafe. El 11 que puede poner el técnico, bueno, pues ahí tendríamos a Edgar Badía en portería. En defensa, si mantiene la línea de tres con Rocco, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas, tendríamos en bandas a Carlos Clerc, carril izquierdo, Josan, carril derecho. Luego en el centro del campo veremos si mantiene la dupla Raúl Guti y Mascarell o le da la opción y la alternativa a Gumbau por Raúl Guti, que no está demasiado fino en los últimos partidos. Luego veremos si mantiene al Escollado. Podría meter a Nico en la izquierda con Pere Milla y Lucas Boyé en punta de ataque. Pero bueno, insisto, veremos al final qué es lo que decide el técnico, si juega con dos, si juega con tres. Lo importante en este caso es, bueno, pues que el equipo ilicitano sea capaz de conseguir la victoria para este partido. Por cierto, antes de que se me olvide, la eliminatoria que opera entre el Alcora y el Elche se jugará en el mini estadi de Villarreal. Recordamos que ahí el Elche perdió 2-1 en la vuelta de la final del playoff en el último partido disputado allí, pero en el cómputo global de la eliminatoria logró la victoria tras imponerse en el Martínez Valero con goles de Iván Sánchez y no por 2-0, con lo que, bueno, pues tenemos un gran recuerdo del mini estadi del Villarreal. Allí el Elche, la última vez que jugó, consiguió pues una de sus iba a decir victorias, ¿no? Una de sus derrotas más importantes de los últimos tiempos, un ascenso a segunda división. Por tanto, bueno, pues la eliminatoria permitirá al Elche reencontrarse con el lugar vivido en aquellos momentos y tiene a dos supervivientes de aquel partido en 2018, al capitán Gonzalo Verdú y al extremo Josan Fernández, que además apuntan directamente al once titular para el partido frente al Getafe. El aficionado, la afición blanquiverde, es de esos partidos que yo creo que también sabe que no es un partido más. Y así yo creo que se lo van a hacer vivir a los futbolistas. Hay movimientos ya a través de las peñas para esperar al equipo 2 horas antes del comienzo del partido. El autobús del Elche llegará al filo de las 7:30 al Martínez Valero, pues para que sean los máximos aficionados los que arropen al equipo y ya vean la tremenda importancia, que la saben, pero cuanto más arropado estés y más cercanía tengas con el aficionado, yo creo que mucho mejor. Uno se impregna de toda esta fuerza y de este aliento, y hay que jugar el lunes pues con el ánimo, con el corazón de un aficionado del Elche. Con ese corazón, desde luego, un jugador del Elche jamás fallará. Otra cosa es que no tengas el día, no tengas suerte y que el disparo, en vez de pegar en el palo y entre para adentro, pues pegue en el palo y vayas para afuera. Pero si juegas con el corazón de un hincha franjiverde, desde luego el físico y la actitud no te van a fallar y va a ser muy importante. A Josan se le pedía o se le preguntaba qué mensaje quería mandarle a la afición de cara a ese importante partido. No, mensaje es el mismo, ¿no? Que nosotros trabajamos diariamente para dar el máximo. Creo que si podéis ver un poco tiempo de los entrenamientos, pero sois conscientes de que el equipo trabaja muy bien, que lo damos todo en cada entrenamiento y en cada partido. Creo que actitud no nos falta. Sí que es verdad que tenemos que corregir cosas que, como he comentado, en primera división te penalizan, sobre todo errores puntuales que no puedes tener en primera división. Y bueno, venimos con una dinámica bastante mejor estos últimos partidos de juego, de actitud. Creo que el equipo está mejor y eso es lo que nosotros queremos transmitir, nos sentimos mejor, que estamos con más confianza y que el lunes tenemos que llevarlo a cabo para ganar el partido. Bueno, si están mejor y teniendo en cuenta que no estando en el mejor momento, yo creo que el mejor momento ni mucho menos se ha alcanzado, pero no estando bien, el Elche es cierto que contra los rivales directos ha sumado, excepto contra el Rayo, que ya no sé si pensar si es rival directo o no, pero bueno, ni contra el Rayo se rozó el empate, la mala fortuna del minuto 95 con aquel empalme de Unai López, que además no solo dolió mucho a todos, yo creo que al que más, a Francisco, que vio cómo era cesado de manera fulminante. En el resto, contra los rivales directos, sin estar en un buen momento, pues empató contra el Almería, contra el Mallorca, a pesar del horrendo arbitraje y perjudicial arbitraje, y por ejemplo se empató también con el Español. Es decir, que si el equipo va más, está mejor, juega en casa, arropado por la afición, pues te puede dar, ya por fin, para darle la primera victoria. Pero ojo, no olvidemos una cosa. Decimos, es que el rival es un rival directo del Elche. Sí, marca la zona de permanencia. Pero el Getafe tiene casi 30 millones de euros más, casi el doble de presupuesto que el Elche. Ojito, el Elche tiene límite salarial 42 millones de euros. Que según Bragarnik, en su explicación, ese límite salarial computa muchas cosas que no son la plantilla. La plantilla, según él, cuesta entre 22 y 24 millones de euros. Pero el límite es de 42. El límite salarial del Getafe es de 69 millones de euros. 27 millones de euros más. Es mucha diferencia. Lo digo porque parece que el Getafe es rival de igual a igual al Elche. Pues el año pasado lo fue porque falló estrepitosamente y este año de momento lo está haciendo, aunque tiene 6 puntos más. Pero ojo a los fichajes que ha hecho el Getafe esta temporada, que el Elche no se los ha podido permitir. Han luchado por algunos jugadores y siempre se los ha llevado el Getafe, nunca ha podido llevárselos el Elche. Lo que pasa es que pues no acaba tampoco de funcionarle a Quique Sánchez Flores, que el año pasado fue el entrenador milagro, cogió al equipo con 3 puntos, en la misma situación que ahora el Elche, es decir, un punto menos, pero también colista y a la misma distancia de la permanencia, y consiguió salvarlo. Ojito que el Getafe no es ninguna cenicienta. Y si esos futbolistas y esa plantilla viene engrasada, ojito. Pero, dicho esto, el Elche tiene que ganar ese partido como sea. Y es que, como reconocía Pedro Vigas, creen firmemente en la permanencia. Sí, por supuesto, ¿no? Eso lo hemos creído. Aunque llegamos a esta racha de tan malos resultados, no paramos de creer. Sería un error, sería muy malo. Y vamos, nosotros estamos súper convencidos de que de cara vienen nuestros partidos, que viene nuestro momento y estamos trabajando para ello. Y ya te digo, el equipo no para de luchar, no para de correr, está dando pasos hacia adelante y al final eso son acciones que hacen que la gente vea que no paramos de luchar, que no paramos de pelear por conseguir esas victorias, de ir sumando 3, aunque no se está dando. También hemos tenido partidos que decisiones arbitrales pues tampoco nos han beneficiado, pero bueno, hay que jugar contra todo y ya te digo, ya estamos desde hoy entrenando para el partido el fin de semana, que seguro que será la primera alegría de muchas. La primera alegría de muchas que ojalá se pueda conseguir este próximo lunes. En cuanto al tema arbitral, ya lo dijimos. En este país el que no llora no mama. Yo sé que no suena muy bien, pero normalmente suele ser la realidad. Qué casualidad, y yo lo he dicho ya varias veces, no creo en las casualidades, que desde que le llegaron cartas al presidente de los árbitros, al de la Liga y al de la Federación, al Elche, no sé si se le mira de otra manera, pero lo que es cierto es que ha cambiado radicalmente la manera de mirarlo. El VAR intervino en 3 ocasiones el día del Madrid para impartir justicia, no digo para beneficiar al Elche, y anuló 3 goles del Madrid, 2 muy claros en fuera de juego, el otro habría que tirar la escuadra y el cartabón. Y el día del Español, pues interviene porque también el árbitro se equivoca, pero vamos, yo no, nadie confiaba en que el VAR interviniese, como no intervino el día del Mallorca para expulsar a Granier y otras tantas, en las que el VAR solo entra para pitarle penaltis en contra del Elche. Pues en esta ocasión llevamos 2 partidos en las que, gracias a Dios, el VAR interviene ante el error manifiesto del colegiado. Vamos a esperar que sea un cambio de tendencia y no una casualidad. Insisto, yo no suelo creer en las casualidades. Lo digo porque parece que tras lo de Valencia, que el error fue tan grave y grosero que dio la vuelta al país y en todos los programas deportivos, pusieron al árbitro a caldo, porque no aplicar la ley del fuera de juego cuando al medio segundo ni al segundo marcaba Nico el 2-3 en Valencia, pues es algo que yo creo que ha hecho abrirle los ojos a los árbitros. Me da la sensación de que parece que empiezan a tener otro miramiento. Se lo preguntamos a Josan. Bueno, como dices, el error está ahí, todo el mundo lo vio y eso no lo puede cambiar nadie, ¿no? Sí que es verdad que estos 2 últimos partidos pues han estado más neutros, por así decirlo, pero no sé, no, tampoco creo que sea a raíz de esa jugada, ¿no? Al final, pues los árbitros hacen su trabajo, muchas veces se equivocan, igual que nos equivocamos nosotros en la toma de decisiones con el balón y dentro del campo, y al final tampoco puedes pensar que erran a caso hecho, ¿no? En contra nuestra, ¿no? Porque si no, pues no tendríamos nada que hacer. Entonces, nosotros a lo nuestro, a seguir intentando ganar, competir y trabajar todos los días. Pues yo también creo que no hay una mano negra, y menos a estas alturas de la temporada. A ninguna altura de la temporada, pero menos al principio. Yo también creo que no hay ninguna mano negra. Pero también creo que con ciertos equipos los miramientos no son los mismos. Y estoy seguro que la misma jugada que al Elche le cuesta un penalti en contra cuando el árbitro ha pitado una falta a favor, día del Atleti de Bilbao, y otras tantas, tarjeta amarilla, Lucas Boye, el VAR entra inmediatamente. No, que eso es roja. Pero a los 5 minutos la de Granier, esa no la mira. Yo creo que no hay campaña orquestada contra el Elche, pero sí hay miramientos. Y la misma jugada, depende del escudo que lleve ese futbolista, se toma una decisión u otra. O uno se calla. Porque la trascendencia es mucho mayor. Hombre, si esto se lo hacemos, si en vez de Boye es, pues no sé, Fede Valverde y expulsamos al jugador de Madrid, lo dejamos con uno menos y pierde el partido, claro, la trascendencia

La verdad que la experiencia ha sido magnífica, o sea, para nosotros tanto a nivel deportivo como a nivel de movimiento social nos hemos visto súper apoyados tanto por el pueblo de Mazarrón como por parte de la Federación Murciana de Fútbol y la Asociación Crecer, que es la que organizaba todo este evento. Para nosotros ha sido una experiencia brutal. Hemos llegado a este torneo con un nivel, vamos, de competición bastante alto, con unos meses de esfuerzo y de trabajo, y oye, al final parece ser que ha dado su fruto. Por su parte, Juan destaca la gran repercusión que ha tenido este campeonato inclusivo y Pablo añade que el objetivo es seguir avanzando para llevar a esta disciplina a un nivel superior. Hombre, lo primero más que nada yo creo que ha sido la inclusión de esta disciplina y este gran reconocimiento al terminar por todos los medios, los vuestros, tanto los vuestros como los de otras naciones. Y aparte de eso, en temas futbolísticos, yo creo que hemos dado un buen torneo a pesar de perder la final contra Argentina. Los primeros sorprendidos somos nosotros. Al final, como equipo, nosotros esto siempre hemos apostado que era un proyecto social. Entonces, que una competición como puede ser la primera Eurocopa de fútbol de talla baja en España se organice en España y además haya podido tener la repercusión que ha tenido, nos ha sorprendido muy gratamente. Cantidad, o sea, multitud de medios locales están apoyando a cada compañero en cada ciudad. Eso nos orgullece enormemente y parece ser que incluso ha llegado hasta la Federación Española de Fútbol, que ya nos había hecho una primera aportación con toda la equipación y un primer reconocimiento, y yo creo que estamos encantados de poder trabajar en un futuro y poder llevar este deporte y esta disciplina sobre todo a un nivel superior. Yo creo que estamos en el buen camino. En lo estrictamente deportivo, recordar que Argentina se impuso con mucha autoridad en la final contra España y tener en cuenta que Argentina disputó esta Eurocopa porque estaba invitada como campeona de América. Le comentábamos a Pablo y a Juan que además de ser una gran experiencia, lo mejor para ellos es que pudieron disfrutarla en compañía el uno del otro y también con la familia. Para mí es magnífico poder compartir esto con mi hermano, o sea, poder compartir algo tan bonito y algo que no nos podíamos plantear tan solo hace unos años que íbamos a volver a jugar al fútbol. Los dos hemos jugado desde pequeños al fútbol. Fútbol sala aquí, Liga Escolar, en Carmelitas, y luego Juan sí que dio el paso al fútbol 7. Y por nuestra parte, joder, haber llegado hasta aquí, haber podido entrar en un equipo de nuestra misma condición, jugar contra gente de nuestro mismo tamaño, eso es algo que nunca nos lo habíamos imaginado y que lo hemos descubierto hace tan solo menos de un año que tuvimos nuestro primer torneo internacional. Poder compartir todo esto juntos, yo creo que de verdad que algo, un regalo que nos ha hecho la vida. Sí, ha sido verdaderamente increíble que nuestros amigos y familiares pudiesen venir, ya que no era un destino lejano, así que estamos muy agradecidos y orgullosos de que nos pudiesen acompañar en esta gran experiencia. Lo dicho, Paco, enhorabuena a los ilicitanos Pablo y Juan Serrano Torres por formar parte del primer europeo para jugadores de talla baja y por su gran papel en el torneo con la selección. El lunes viviremos junto a ellos en Marcador el homenaje que les brindará antes del partido Elche-Getafe el Martínez Valero. Sí, señor, homenaje merecido. Enhorabuena por lo conseguido. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Copei, extenso colorido y stock permanente en pieles de vacuno, serraje afelpado y baquetillas. Copei, desde 1993 al servicio del fabricante de calzado. Estamos en Pablo Picasso 68, Elche. Seguimos en nuestro repaso, en este caso por la agenda deportiva del fin de semana, José Antonio. Empezamos, Paco, con el fútbol. En tercera federación, el Elche Ilicitano visita mañana sábado el campo del Jove Español a partir de las 5 de la tarde. Por su parte, el Athletic Club Torrellano recibe en Crevillente la visita del Patacón el domingo a las 4 y media. En división de honor juvenil, el Elche se enfrenta a domicilio al Castellón el sábado a las 4. En Liga Nacional, 3 partidos, todos en casa este fin de semana. El sábado por la tarde juegan el Kelme ante el Alcira B y el Itango contra el Patacona, y el domingo será el turno para el Elche Juvenil B ante el filial del Villarreal. Por la mañana, en fútbol femenino, regresa la Primera Nacional para el Elche de Pepe Contreras, que defiende el liderato en el campo de La Rambla el domingo a las 12:30. Las ilicitanas están invictas, pero el técnico ilicitano no quiere relajaciones. Creo que no tenemos que mirar la clasificación, que tenemos que mirarnos a nosotras mismas, que el principal rival nuestro somos nosotras, que si seguimos manteniendo el nivel en el que estamos, pues no vamos a tener problema para seguir sacando victorias semana tras semana, que ahora tenemos un partido de Copa donde, como hemos dicho antes, tengo que cambiar el chip y a partir de ahí pues centrarnos desde ya en la Rambla, que va a ser un partido también muy difícil, otro viaje donde tenemos que hacer noche y varias horas de bus. Entonces cada semana va a ser clave, cada semana de entrenamiento va a ser clave y seguir esa dinámica que hemos generado del partido a partido desde el primer día va a hacer que lleguemos al final con el objetivo. En fútbol sala femenino, después de 2 semanas de parón, vuelve la competición para el Clínica Blasco Juventud de Elche. En primera, las blanquiverdes se miden al Roldán el sábado a las 7:45 en Carrús. En la previa hemos hablado con la capitana Judith Mateu. Bueno, este fin de semana jugamos ante un equipo de la zona alta de la categoría. Roldán es un equipo con mucha experiencia y por eso creemos que las claves del partido van a estar en plantar una defensa muy buena y aprovechar las oportunidades que tengamos para intentar conseguir algún punto, que es nuestro principal objetivo. Después del parón, el equipo llega bien, el equipo llega muy motivado, con ganas de mejorar y sobre todo empezar a sacar puntos para conseguir nuestro objetivo final. Y el parón nos ha servido también para recargar pilas, asentar nuevos conceptos, y por eso ya te digo que estamos con muchas ganas de volver a competir. Cambiamos de deporte. En balonmano, la Liga Guerrera Ciberdrola tiene parón por el europeo. Los que no se detienen son los chicos del Athletic Club Balonmano Elche. En Primera Nacional, los ilicitanos buscan la segunda victoria del curso en el Esperanza Laja ante el Balonmano Elda. Mañana sábado a las 7 de la tarde habla el técnico Sergio Belda. Tenemos un partido muy duro ante el Balonmano Elda Centro Excursionista, un equipo que ha comenzado muy bien el arranque de hierro, se encuentra en lo alto de la clasificación con 8 puntos y es por eso que nosotros tenemos que cumplir y conseguir romper la racha de derrotas ante nuestra afición en casa y conseguir nuevamente 2 puntos que nos comiencen a impulsar hacia lo alto. Necesitamos controlar bien, pero sobre todo el principal enemigo seremos nosotros. Tenemos que minimizar de nuevo las pérdidas que estamos teniendo y saber gestionar muy bien, sobre todo los últimos minutos de partido, ya que estamos compitiendo todos los partidos, estamos luchándolos, pero se nos escapa por mínimos detalles. Así que esperamos poder minimizar esos errores y finalmente conseguir la victoria que tanto nos merecemos y que tanto estamos buscando. En la Liga EVA de baloncesto, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central juega esta noche a partir de las 9 el derbi ante el Lucentum Alicante. Por su parte, el Club Voleibol Elche afronta una nueva jornada en Primera División ante el Judesa Voleibol el sábado a las 7. En waterpolo, partidos para los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche. Las chicas el sábado al mediodía en la piscina del Molins de Rey Sintagmia, y los chicos ante el Club Natación Vallirana el sábado por la tarde. Y acabamos, Paco, el repaso con uno de los platos fuertes del fin de semana. Kiko Martínez vuelve a subirse al ring este sábado por la noche en el Arena de Wembley en Londres para pelear por el cinturón de campeón de Europa de peso pluma ante el boxeador local, el inglés Jordan Hill. El combate se podrá seguir en directo en DAZN y está previsto que pueda ser sobre las 10. Todo va a depender del ritmo de la velada. Escuchamos a la sensación Martínez. Pues nada, ya estamos aquí en Londres desde el martes y nada, muy contento de esta gran oportunidad que me ha dado la vida, que me ha dado mi pasado, que vamos a afrontar este Campeonato Europa y eliminatoria mundialista, y la verdad que estoy muy feliz de estar aquí, de afrontar este nuevo reto y esperemos ganar y llevar este triunfo para España y como siempre hemos venido a tope y con mucha ilusión y muchas ganas de volver a sentirnos campeones y ser campeones. Que muchísimas gracias a todo el público que me sigue apoyando, que sigue estando ahí, que va a verlo el sábado por la noche en DAZN y que está apoyándome constantemente en las redes sociales para que no me rinda y para que suba más ilusionado. Quiero agradecer a toda la afición española por todo su apoyo y por toda la energía buena que me dan. Declaraciones de Kiko Martínez a Teleelche en Radio Marca. Pues toda la suerte del mundo para el gran campeón. José Antonio, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Y mucha suerte para Kiko y para todos nuestros deportistas. Y nos vamos al vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squad. Ya sabes que no te tienes que llevar nada, ni mochila, ni deportivos, ni toalla. La ropa la tienes en tu taquilla allí, en el vestuario Ready to Work. Allí tienen los deportivos y el resto te lo lavan, te la dejan en la taquilla, te coges la toalla, tienes productos de higiene personal, todo en el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squad. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta el lunes! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.